Travesía. Un programa ideado y conducido por Gustavo Fernández. ¿Qué tal, amigos? Nuevo encuentro con este programa llamado Travesía, que desde hace 26 años intenta compartir buena música, cosa que también hacemos a través del 95.1 en Radio La Tosca, Santa Rosa, provincia de La Pampa. Travesía agradece el apoyo de El Mundo de la Parrilla. Invitamos a vivir la experiencia de saborear nuestros deliciosos cortes de carne y disfrutar la cocina argentina. Delivery al 455-5101 o al 454-6446. El Mundo de la Parrilla. Empezamos con un disco que tiene aproximadamente 6 años. Estamos hablando de Elocuencia, un disco grabado por el trombonista Steve Davis, un músico relativamente joven que ha grabado bastante a pesar de su juventud y que tiene como dos antecedentes muy significativos, muy importantes. El primero de ellos es que tocó los últimos años de vida de Art Blakey, este enorme baterista estadounidense que, claro, tenía su propio grupo en el que iban surgiendo nuevos talentos todo el tiempo, que eran los llamados Jazz Messengers. Desde hacía 30 o 40 años él fue sacando músicos y fue una especie de academia por la que también pasó, claro, Steve Davis. Y de allí, bueno, fue convocado nada menos que por Chick Corea en una experiencia que no duró demasiado tiempo con un grupo que llevó por título Origin, el sexteto Origin, en el que, por supuesto, este trombonista era uno de los músicos que más descollaba. Pero además de esa situación, él tiene una carrera solista significativamente importante porque ha grabado mucho material, entre los que se encuentran los discos Fuego Cruzado, Actualización, The Jaunt, Dig Deep, etcétera, etcétera, etcétera. Para la formación o para la grabación de este disco, la formación que lo acompaña es nada menos que Hank Jones en el piano, Nat Reeves en el bajo, Joe Farnsworth en la batería, John Lee en el bajo y algunos invitados, como es el caso del vibrafonista Steve Nelson y nada menos que de Roy Hargrove tocando trompeta y flugelhorn. Empezamos con jazz y del mejor, en este caso con los temas, el de Irving Berlin, Qué profundo es el océano, y luego una composición que se llama Minor Contention, de Hank Jones. Thank you.

Elocuencia es el título de este disco, grabado por el trombonista Steve Davis, y los temas eran de Irving Berlin, Qué profundo es el océano, y recién de Hank Jones, Contención menor. Seguimos con el jazz, seguimos con otro gran músico, simplemente es de una generación mayor, estoy hablando de Ernie Watts, quiero decir, es un músico mayor que el que recién difundíamos, Steve Davis. Ernie Watts está en la mitad de los 70 años, ¿no? Y el último disco que él grabó, por lo menos que nosotros conocemos, se llama Una simple verdad. Apareció en el 2014 junto a la banda que en este caso estaba compuesta por Christoph Salber en el piano, Rudy Angel en el bajo y Ron Feuer en los arreglos. El baterista tiene un apellido raro, algo así como Heinrich Köberling, es el músico que aquí lo acompaña. Por supuesto, Ernie Watts, un enorme saxofonista tenor, alguien de la escuela de John Coltrane, para que ustedes simplemente lo ubiquen. Un disco mejor que el otro son los que él tiene y que ha grabado como solista, pero también ha participado en una enorme cantidad de grabaciones. Incluso tiene algunos discos medios criticados o algunas participaciones criticadas en función de música para cine, que es como que, digamos, son trabajos imputados teóricamente de cierta liviandad. Lo cierto es que cuando se pone a tocar en serio Ernie Watts es muy difícil de superar, y si no, simplemente disfruten los temas Bebop y luego el que da título al disco, Una simple verdad. We'll be right back. Una simple verdad, así se llama el tema que acabamos de escuchar y el título del disco de Ernie Watts que acabamos de presentar. Antes sonaba el tema Bebop.